Estamos muy ansiosos y ya en los últimos detalles de la organización. Lo más importante es que va a venir muchísima gente de otros lugares, los llamados son innumerables, atletas de primer nivel, de veteranos, niños, capacidad diferente. Vamos a tener alrededor de 500, 550 visitantes, que no es poca cosa para este deporte. Bueno, el lugar va a ser el mismo allí en Costanera. Contanos por ahí, bueno, ¿cuáles son las novedades para esta nueva edición? Bueno, novedades innumerables. Ahora yo le voy a comentar la parte estrictamente deportiva y también la caminata, que es con la entrada en calor 14:30 horas. Va a haber entrega de remeras gratuitas a los primeros 500 inscriptos, que no se le cobra inscripción a esta parte, que se va a hacer en el día, eso a partir de las 11 de la mañana, 10 y media se va a estar haciendo la inscripción de la caminata, y las inscripciones de la prueba central, aficionados y niños, se empiezan a hacer el día de mañana en el Cabeco, ahí en el ex camping municipal, donde está la sede del Círculo de Atletas. Perfecto. Bueno, comentamos, recordamos en realidad cuáles van a ser las distancias que tienen que recorrer aquellos que quieran, bueno, participar. Bueno, la caminata son 2,5 kilómetros, es una prueba que viene creciendo mucho, que es la prueba de aficionado, que son 5 kilómetros, y la prueba central, que 10 kilómetros, y largan en simultáneo, todos juntos. Bueno, y una que tiene que ver con atletas internacionales, vamos a contar con la participación de quiénes. Bueno, este año atletas de otro país o de internacionales no vamos a tener, pero sí vamos a tener el atleta que participó en Toronto, como es Bruno, un 1500ista que está entre los mejores de Sudamérica, subcampeón sudamericano de la ciudad de Concordia, y por supuesto a Javier Carriqueo, que es un atleta olímpico, y también en la parte de damas, lo mejor del país va a estar presente. Un lote grandísimo de atletas de primer nivel va a estar para verla la carrera, pues va a ser muy linda. Matías Roque, que es nuestro máximo exponente, va a estar, confirmó su presencia. Ojalá que pueda ganar, que es nuestro candidato y es nuestro atleta. Bien, hablemos ahora de la otra cuestión, Germán, que tiene que ver con la organización, que podemos contarle a la audiencia. Bueno, mira, este año como novedad, por medio de una fundación se está haciendo una torta gigante para donar al público presente. Después vamos a tener grandes sorteos, vamos a sortear televisores, bicicleta, una moto, kayak. Va a haber muchas donaciones a las instituciones de los barrios. Como así también vamos a tener 250 metros de juego para todos los niños, todo gratuito, sumado a un super show de juego que vienen de Buenos Aires, que van a estar presentes, más vamos a tener una pantalla grande que van a estar pasando las ediciones anteriores, y también vamos a tener una dupla de cantantes que van a estar ahí arriba del escenario, que va a estar Pini Panky y Cristian Vallés. Como novedad, en la previa de la carrera vamos a tener un auto de carrera, que va a estar Nelson Colombia ahí haciendo unas pruebas de quema de cubiertas y eso, y unos karting que van a estar haciendo también presencia en el lugar como novedad para esta nueva edición.